Después de vos, crucé los dedos. La barca pasó y el río quedó al fin quieto. Castillo de naipes que cayó y palabras baratas. En el aire entre los dos brilla una copa rota. Mala suerte mi palma dio, un destino oscuro, un dulce licor de romero. Otra flor del cielo, te voy a robar esta canción de amor y de consuelo. Al fin.